Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. A mí me... en el que vamos a estar hablando de música. Vamos a hablar de esta década maravillosa de los años 90, donde tenemos muchísima, muchísima música, así que no se la pierdan. Yo creo que se la van a pasar muy bien, tenemos algunos temas muy, muy interesantes, así que sí, estamos listos para acompañarles dentro de este panorama político un tanto extraño. No, extraño tu rollo. Así, por cierto, también estamos con mejorando nuestras voces para nuestros seguidores. Estamos probando la técnica del helio. Sí. A ver, espérame. ¿Hola? Y estás bien tú. Hola. Hola, gente, ya estamos acá, ya estamos con la voz correcta. Estamos... A ver si nos reconocían, a ver si se asustaban y decían, ¿quiénes son esa gente rara que me está hablando? ¿Viste? Bueno, acá qué estamos. Graciosos, ¿no? Qué chistosos, ¿no? Chistosos estos de Bastián Fugas. Acá estamos, gente, porque ya llegó la mejor década. No, ya empieza a complicarse. O sea, ya se empezó a complicar desde hace como no sé cuántos programas, ¿no? Pero, bueno, de hecho siempre fue complicado. Pero ya en este punto es como que se te hace tan familiar, hay tanta música, hay tantas cosas, tanta información, tanto... Ya es muy complejo, ¿no? Muy complejo escoger los temas. Exactamente, y empezamos escuchando a la Trevi, Gloria Trevi, que yo por alguna extraña situación la vinculo con la televisión mexicana, pero en realidad ya no apareció en ninguna. No, pero se me hace haberla visto en telenovelas. Y es porque la confundo con otra artista de la misma década, si quieres. Entonces, porque ella no apareció en ninguna telenovela, apareció en películas. Ajá. Exactamente. Pero no estuvo. Porque además apareció no en la cárcel, apareció en problemas, pero no en no telenovela. Sí, luego le hicieron una serie, ¿no? Pero ya a posterior. Pero ella no es producto, digamos, de la televisión, de este famoso canal mexicano, el canal de las estrellas. Que serie es... no, ¿eh? Serie es la de la Guzmán, creo. No, le hicieron una serie también recientemente, o está en proceso. No, le hicieron una serie, sí. ¿Seguro? Sí, mira, está? Espérate, verás. A ver, porque yo sabía que Gloria... no, Gloria, ¿cómo es? Alejandra Guzmán sí tuvo una serie. Y Alejandra Guzmán tuvo una serie que es protagonizada por la actriz Mayida Issa, una actriz colombiana. Imagínate tú, una actriz colombiana siendo de mexicana para hacer a la Alejandra Guzmán. Aparte, o sea, es un personajazo la Alejandra Guzmán, como tratar de recuperar todo eso. Y aparte tener que cantar, porque ella también cantó como la Guzmán. Y para quien no sabe qué es Mayida Issa, Mayida Issa es ese personaje de La Diabla en Sin Senos No Hay Paraíso, esa pelirroja mala, muy mala. Ella es Gloria Trevi, ella es la Alejandra Guzmán. Pero bueno, me decías de la serie de La Trevi. Sí, tuvo una serie, no, déjame encontrar exactamente dónde está, porque ella cantó incluso parte de lo que fue de la canción principal de su serie. Mira, en el 2013 firmó un contrato con Televisa para protagonizar el estelar de su primera telenovela. Miento, no era serie, telenovela. Llamada Libre para Amarte, la cual recibió su estreno el 17 de junio por el canal de las estrellas. Gloria compuso la canción principal que lleva el mismo nombre y también algunas de las canciones que forman parte de la banda sonora. Entonces sí salió en telenovelas. Sí, salió en telenovelas. ¡Ah, claro! Sí. Sí he visto, claro que sí. Eduardo Santa María y Gabriel Soto en el elenco. ¡Ay! Esto es de un remake de una telenovela colombiana que también habla de un grupo de taxistas. ¡Ah, oh, mira tú! ¡Qué cosita! Así que eso, ¿ah? Y estaba con tremendo tema. Tenía esa referencia, pero porque la estaba confundiendo. Porque ella no es producto de este famoso canal también, que es especialista en crear artistas y llevar a mucha gente a la fama también, ¿no? Como es el canal de las estrellas en México. Y es un canal bastante, que ha estado ligado a sí, un poco complicado con algunos temas ahí debajo de la mesa, ¿no? Que se hablan muchísimas cosas, como de este famosísimo catálogo de actrices, ¿no? En el cual, básicamente, sí, un catálogo en el cual está categorizan por edades, por un montón de cosas más, a las actrices, y ellas, pues, son prácticamente ofertadas a gente, ¿no? Y una cosa súper turbia que aparentemente sería real por uno. Hay quienes dicen que es real, hay quienes han sacado incluso fotos. Hace unos años surgió la foto de Lucero dentro de este famoso catálogo. Lucero cuando era adolescente. Y ofertaban a Lucero a mayor costo porque decían que era virgen y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, a ese nivel, ¿no? ¿Qué será? ¿Será? ¿Verdad? ¿No será? Se le han hecho estas canciones, ¿ah? Ha sido acusado de muchas, o sea, entre lo que tú mencionas, ha sido acusado de corrupción, es acusado incluso de ser uno de los principales, ¿cómo decirlo?, de los que ha aportado con dinero para cometer actos ilícitos en el fútbol, por ejemplo, en el amaño de esto de las sedes de los mundiales de fútbol, entre muchas cosas. De la política. Y aparte, ¿cómo se llama? Ay, es, digamos, como es, no es una cosa que quede dentro únicamente de la realidad nacional mexicana, ¿no? Porque pues también se exporta contenidos que hablan del tema, entre esos alguna de las canciones de Molotov, ¿no? Uh-huh. Este canal de las estrellas. Algo más, ¿cómo es que dice esta canción? bueno, que habla específicamente y describe el tema de los catálogos y de todas estas cosas turbias alrededor del Canal de las Estrellas. Esta película mexicana, esta serie de películas mexicanas, también, no me acuerdo cómo se llaman ahora, pero también que hablan de algunos temas de política, que hacen paralelismos con la realidad, que coquetean con personajes reales y ficticios. Y entre esos también se toca el tema del Canal de las Estrellas, un poco como que se deja entrever este tema. Y uno de los casos más famosos de este Canal de las Estrellas es de cómo crean estas figuras, ¿no? Hay un caso icónico, si quieres, era un concurso de canto de niños juvenil, de niños, ¿no? Cantores. Entonces había un niño que era muy popular, que se llamaba Juanito. Entonces dice la historia que Juanito llega hasta la final. Entonces llega hasta la final, hace una canción muy triste, aparte aprovechando toda su condición social, el niño también hace una canción muy triste en la que habla sobre tener juguetes, que no tenía juguetes, y sale en la presentación, sale con un caballo de madera. Entonces que la gente se conmueve y el niño termina siendo ovacionado. Además cantaba bien, o sea, de lo que yo he visto, ¿no? Pero había otro niño que era como de una clase social más acomodada, digamos, y que el Canal de las Estrellas dice, pues no, acá tiene que ganar el tipo de mejor clase social, el que tiene más pinta, el que tiene mejor vestido, y que pierde Juanito. Y ese es un caso icónico también, y que te habla de todo este poder incluso que tiene el Canal de las Estrellas y cómo va formando también sus grandes personajes, actores, actrices, cantantes, presentadores de televisión, periodistas. O sea, sí, ¿no? Todo. Y que enturbia las cosas, porque de la certeza no se tienen como muchas certezas, ¿no? Muchas evidencias. Se abre un montón, no hay certezas. Entonces, también como que sí empaña un montón de cosas, ¿no? Porque no solo se la relaciona con corrupción. O sea, mejor dicho, se la relaciona con corrupción de todo tipo. Y a todos los niveles. Entonces es complicado, porque también dentro de eso se mezclan los sueños de muchas personas, ¿no? De clase alta, de clase baja, de yo qué sé, de un montón de temas y de un montón de orígenes. Y se ven inmiscuidos y empañados también con lo que significa ser parte del Canal de las Estrellas. Y bueno, empezamos a hablar de esto también porque Gloria Trevi es, bueno, no ha estado tan inmiscuida, ya vimos que sí un poco, pero no ha estado tan inmiscuida dentro de lo que es esta onda del Canal de las Estrellas. Bueno, tampoco ha estado vetada, ¿no? Porque es un canal que te veta, o sea, si es que no estás con ellos, te veta, literalmente te recorta del cuadro, te sacas, puedes estar en la toma, pero te saca la toma, claro, donde no estés, es una cosa súper violenta. Te dice, pero, pues no, mi ciela, y te saca, ¿no? Ajá, y de hecho he visto notas en las que literalmente sacan a las personas, les recortan del cuadro, puede que quede mal el enfoque, lo que sea, les recortan. Pero bueno, el tema es que Gloria Trevi y su canción Pelo Suelto también es una canción muy polémica, ¿no? Porque, bueno, no polémica, sino que es como contestataria, digamos, es como que de sí, voy a traer el pelo suelto, voy a hacer siempre como quiero, aunque me tachen de indecente, aunque hable mal de mí la gente. Yo no soporto a los hombres serios. Si alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame, se va mucho el cuerno. Esta canción es del 91 y también formaría parte de la película Pelo Suelto, que es una película mexicana producida por el grupo Galindo en el 91, que se estrenó el 20 de diciembre de ese año y que tuvo de protagonistas a Gloria Trevi y a Humberto Zurita. Dice que esta novela tuvo tremendo éxito en el 91. Y que a partir de ahí se empieza a consolidar la famosa Trevi, ¿no? En toda esta carrera como cantante, sobre todo en la década de los 90. Y que es un ascenso muy rápido, ¿no? Porque empieza en estos años y hasta finales de la década va a terminar complicada por todos los temas que atravesó con la justicia, ¿no? Y como tú decías, esta canción le valió para ser llamada una rebelde, ¿no? Y doctor psiquiatra también. creo y doctor psiquiatra con el psiquiatra. Me dijeron en la pero ¿sabes qué? Hablando de los temas también, porque ha sido una señora escándalo, ¿no? Una mujer escándalo. De los temas que tuvo con su ex pareja y que estuvo ligado a casos de corrupción de menores. Y un montón de cosas por el estilo. Él hizo una canción que se llama Con los ojos cerrados. Y que dice, con los ojos cerrados iré tras de él. Con los ojos cerrados siempre lo amaré. Con los ojos cerrados yo confío en él. Con los ojos cerrados yo le quiero creer. Dice algo más así como que todos quieren que me aleje de él, que es lo peor, y que me quiere y que no me quiere bien. Dicen que me envuelve el cerebro con el fin de enredarse en mi cuerpo. Está súper consciente, ¿no? Porque algo que sí se le reclama a la Trevi es como que es un tema complejo, digamos, de tratar en México este tema, ¿no? Porque por un lado tú puedes amar al personaje, pero por otro lado no puedes decir que nunca te diste cuenta o que no sabías de todo lo que enredaba el tema de corrupción de menores que hacía, y que incluso hay testimonios que dirían que ella estuvo involucrada y que ella servía también a este tema, ¿no? Es tremendo el asunto. Suena como algún presidente de un país cercano, ¿no? Que ay, nunca Dios supo mío. Lo que, ay, lo Dios que aconteció. Lo que aconteció durante la presidencia de donde él fue el vicepresidente, ¿no? De un país que... De un país muy cercano. Que sí, de un país medio amazónico. Así que iniciábamos escuchando a Gloria Trevi. A Gloria este de viaje. Los Ángeles, ¿ah? Gloria de Los Ángeles, Treviño Ruiz. Treviño Ruiz, por favor. Nacida en 1968. ¿En qué día? ¿En qué día? El 15 de febrero. Acuario. De 52 años, la señora doña Gloria de Los Ángeles Treviño. Nacida en Monterrey, Nuevo León, México. Ah, mira usted. Uh-huh. Así que tuvo. Es una de las cantantes, y por eso iniciamos con ella también, porque es una de las cantantes latinas más escuchadas de la historia. No solo de la década de los 90, sino de las cantantes más escuchadas de la historia. Tiene alrededor de todos los discos que ha publicado, alrededor de 20 millones de discos vendidos. O sea, es una auténtica locura. Y por eso también tiene su aceptación y su popularidad. ¿Sabes qué? Un dato curioso que leía de ella es que, por ejemplo, ella salió con este famoso grupo Boquitas Pintadas, ¿no? En los 80, donde ahí conoce a la que sería su pareja sentimental y la que también le causaría todas estas series de inconvenientes que ya tú los mencionabas, ¿no? Y luego ya en sus primeras inmersiones como solista, pues hizo algunos covers, entre ellos el de una canción de los Rolling Stones, The Satisfaction. Así que para que la busquen también nuestros amigos oyentes de este podcast. Ábranse perras también, busquen. Es uno así de también. Arce perra, que ya llegó la buena, la que viene de atrás, la que está. Esa, muy buena, muy buena. Muy Pride, muy LGBT Power. Es increíble, muy buena. Tienen que escuchar. En lentejuelas, decías tú, ¿no? Sí, hacen un RuPaul, ¿no? Hacen como que todos estos pasos de baile. Un guiño a lo que es RuPaul, ¿no? Este drag queen americano. No, americano. Norteamericano. Y. Y es chévere, ¿no? Es chévere, es un guiño a la comunidad también LGBTI. Y curiosamente, ¿por qué? Porque de hecho ella lo ha dicho abiertamente. Cuando todo el mundo me dio la espalda, cuando me iba mal, fueron ellos los que me sostuvieron y los que no le dejaron caer. Y parte de las personas que consumen su contenido forman parte de la comunidad, porque también ella, dentro de todo, sí tuvo un guiño con la comunidad LGBTI al mostrar como que productos o al mostrar temas que se pudieran identificar, que fueran visibles, aportó muchísimo para la visibilidad, y eso sin duda que de lado y lado tuvo retribuciones, ¿no? Eso también es como un tema interesante de la Trevi. Claro, y su canción más popular, no sé, y el himno, quizás, no sé tú qué digas, pero ella tiene el famoso Todos me miran, ¿no? En algunos con envidia, todos me miran. Claro. Porque al final todos me amarán, dice la Trevi. No sé si todos, ¿ah? Pero bueno. Así que de esta forma iniciamos los años 90. Vamos a escuchar porque tenemos mucha música. Es una locura escoger en los años 90, pero vamos a escuchar otra canción y venimos para seguir conversando de esta década maravillosa. Bueno, ¿les suena si yo les digo que de San Juan, Puerto Rico, un 19 de abril de 1970, surge una estrella? Surge Luis Miguel Gallego Basteri. Sí, el famosísimo Luis Miguel, el Sol de México, que no era de México, que nació en Puerto Rico, que pensaban que era argentino, pero no. De madre argentina y de padre mexicano. No, español, si mal no estoy. Sí, de padre español, de madre argentina y nacido en Puerto Rico. Es... bueno, saldrá un bebecito muy bonito que se llamaría Luis Miguel y que más adelante sería un cantante, productor musical reconocido mexicano, pero en realidad puertorriqueño, ¿eh? El Luismi, el Mickey, luego sobre todo de la serie de Luis Miguel, que se hizo muy muy famosa en estos últimos años, es el que canta esta canción de Julio Gutiérrez. Esta canción se llama Inolvidable y es uno de los temas, uno de los boleros más bonitos, ¿da? Un bolero muy... A mí me gustó muchísimo, creo que marca un poco una... Tiene un toque muy noventero, o sea, es un bolero muy noventero. No, estamos hablando de un bolero de como las décadas pasadas que teníamos el típico bolero, ¿no? Sí es un bolero que suena... Que tiene ese toque, por ejemplo... Bolero, pero no termina de ser manzanero. O sea, no termina de ser el clásico de manzanero, por ejemplo. O no termina de ser el clásico del bolero mexicano, ni el clásico del bolero más cercano a un son cubano, ¿no? No, una cosa más de los 90, ya con miras a la música ya de los 2000. La letra de la canción muestra un yo lírico que besa los labios de diferentes mujeres en busca de nuevas sensaciones. Por más que el recuerdo de un amor pasado lo atormente. Así dice en las redes, ¿ah? Jonah, ¿qué te parece? Hablamos del famoso El Sol de México, ¿no? Nos quedamos en México, otro también de los favorecidos por esta gran industria televisiva, ¿no? Así que... Favorecido con la belleza también. Sí, también, sin duda, o sea, fue una características que también lo fue impulsando, ¿no? Y fue, o sea, como artista también tiene mucha versatilidad, más allá de que pueda o no nos pueda gustar, tiene mucha versatilidad en realidad para la interpretación de los temas. Y tanto es así que mira que toda en esta década de los 90 grabó todos los años, o sea, solo no grabó en el 98, solo ese año, o sea, grabó del 90, 91, o sea, seguido hasta el 97, el 98 dijo como ya, tomemos un descansito y el 99 volvió a grabar. y el 2000 otra vez estaba grabando. O sea, todos los años sacaba un disco. Solo ponte a pensar una cosa. Vamos a suponer que cada disco de Luismi de esta década tenía 10 canciones, ¿no? Si suponemos que cada disco tiene 10 canciones y el man sacó casi 9 discos, estamos hablando de que sacó 90 canciones en una década. O sea, tú dices, es una producción importante. Ahora vamos a suponer que eso pasa con unos 5 artistas, ¿no es cierto? Estamos hablando de 450 canciones. Vamos a suponer que eso solo pasa en México, ¿no? Y ya tú andas sumando, pon ahí unos 5 países y andas sumando, sumando. Entonces, más o menos es el cálculo de cuántas canciones se produjeron por país. No, porque esto es un cálculo hipotético, porque no son 5 artistas, porque no son 9 discos. Porque habrá cantantes que produzcan más, porque habrá cantantes que produzcan para ellos y para otros. O sea, imagínate la cantidad de música que se movió en esta década y que se mueve diariamente ahora, que es mucho más rápido la producción y que casi es producción descartable. ¿Cuánta cantidad de música hay? Y nosotros no podemos hacer 2 programas porque nos hace falta espacio. Es increíble. Hay muchísimo contenido. Sí, que esa es una de las características importantes de esta década de los 90, porque todos los ritmos como que están ahí, o todos los géneros musicales están ahí teniendo su explosión, si quieres. O sea, absolutamente todos los géneros están teniendo un impacto muy importante, están teniendo acogida, están produciendo mucha música, hay muchos grupos, se forman nuevos grupos. O sea, es una auténtica locura. Aparte también la globalización, ¿no? Y los grandes mercados que también se empiezan a difundir. Aparece ya el gran canal para transmitir música, como es MTV en Estados Unidos y VH1 acá en Sudamérica, en Latinoamérica. Entonces ya es una cosa muy globalizada y hace falta mucha música, que es lo que nos ha llevado a lo que un poco a lo que vivimos también hoy en día, ¿no? Muchísima, muchísima música de muchísimos géneros. O sea, es así muy... Es una vorágine bastante increíble, bastante es impactante. Una cosa, sí, es una producción y cada vez parece que la cosa va más rápido y cada vez parece que te da la sensación de que no alcanzas como que a escuchar el, no sé si todo, pero al menos no una mínima parte, ¿no? Y cada vez es menos lo que eres capaz de escuchar. Es una cantidad de música increíble. Y ya que estamos hablando de Luismi, del Mickey, Rey. Él comenzó su carrera en el 80. Él nace el 19 de abril del 70. A ver, no, sí, nace el 19 de abril del 70. Y ya para el 80 ya estaba empezando su carrera, a los 10 años más o menos. Ahorita tiene el señor 50, es decir, que ya tiene 40 años de carrera. A los 14 años ya ganó un Grammy. Mire, y un candidato acá a la presidencia andaba luciendo su medalla. O sea, excelente, ¿ah? ¿Eh? Excelente. Y era una medalla de honor, no sé qué cosa. Uy, no. Bueno. Oye, y esta canción inolvidable, que es de su álbum más vendido de todos los tiempos, de este álbum llamado Romance de 1991, y que se vendió 7 millones de copias se vendió de este álbum. Así que también el impacto que tuvo, ¿no? Y yo creo que es importante también hablar de Luis Miguel sobre... ¿cómo decirlo? La creación de su imagen, la concepción de su figura, porque en sus videos queda muy evidente el cómo lo construían, ¿no? ¿Cuál era la imagen que quería proyectar? Del tipo galante, del tipo casi. Perdón, te interrumpí. Aparte, solo enfocado en él, ¿no? Un solo, o sea, el sol era todo él, desde claro. Él, para él y por exacto, él. Exacto, todo gira alrededor de él, o sea, no hay nadie más. No hay nadie más guapo, no hay nadie más inteligente, no hay nadie más deseable, no hay nada más amable, no hay nadie más nada. Uh-huh. Es, parece que solo existiera él, ¿no? Y un grupo de gente más en el mundo. O sea, él es el personaje principal del mundo y un grupo de ex. Claro, ¿no? O sea, y alguien que está ahí en el video. Ajá, y ahí surgió gente. En el video, gente. En la música, en sus conciertos, así como los músicos. Ajá, sí, como de, ¿no? De ese video que estábamos viendo ayer, era como que, no, por ahí sale un trompetista ahí bailando, sí. ¿No? Sí, y esa es una muestra clara, o sea, de cómo te venden esa imagen de hasta patriarcal incluso de él, ¿no? Claro, 3 tomas de Luis Miguel agarrándose el cabello y un grupo de chicas en terno de baño, es otro video. de un gran jerarca y un tipo súper valiente, arriesgado. Claro. Es esa construcción también que ya te empiezan a dar los medios, ¿no? Porque la producción audiovisual quizá antes estaba centrado todo en la música, pero ahora ya en los 90 es necesario que tengas que tener su videoclip, ¿no? Tiene que tener su video. Ajá. También para acompañar su tema promocional. Entonces ahí mucho más entra ya la configuración y esta idea de lo que tiene que ser un artista y lo que te quieren vender los grandes medios. Claro, pero básico, ¿no? Pero y aparte la imagen, o sea, Luis Miguel está esperando cumplir 18 años para sacar un video con un montón de chicas en terno de baño y sus amigos también, ¿no? Una cosa, no sé, o sea, medio extraña ahí. Luis Miguel desfilando frente a un grupo de hombres para camino a cortarse el cabello porque va a entrar al servicio militar y una chica afuera que él cree que le va a esperar toda la vida porque le está haciendo el servicio militar. ¿What? No sé, Rick, hay un montón de cosas ahí medio extrañas que Luis Miguel rey. No sé, no, creo que alguien le dijo alguna vez, oye, loco, eres guapo, y el tipo, de ahí no se bajó, ¿no? Claro, se vio en el espejo y dijo, oye, ¿verdad? Sí, tienen razón. Así como que, ahora que lo dices, me sonrió un lado, me sonrió el otro, y sí, soy guapo. Y me enamoro de mí mismo, me digo, qué muñeco besito, que eres. Besito en el cachete para ti, besito en el cachete. Excelente, vamos guapo, que tengas un buen día. Sí, ya está ya. Hashtag mentalidad de cómo de tiburón. Es de tiburón. Eso, papu. Tengas un buen día. Mentalidad ya de tiburón, está, mi rey. Sí. Mientras hay gente que hace objetivos semanales, pues Miguel tiene su mentalidad de tiburón. Claro, objetivos semanales para tener un día productivo. Concepciones y concepciones. Claro, es que imagínate, siendo Luis Mirrey, es como así. ¿Y qué podemos hablar nosotros de Luis Mirrey? ¿Qué es Luis Mirrey, no? Ya que sea tenor, que tenga un vozarrón, que haya cantado con mariachi, pop, bolero, bla, bla, bla. Eso no nos importa. Que en el 2018 hayan dicho que es de los hombres más ricos del mundo con 180 millones de dólares. Ameba. Ameba con que se vea al espejo y diga, papu, tengas un buen día. Oye, ahora no sé si tú compartes, pero quizá Luis Miguel también le ganó esto de ser personaje en muchos momentos de su vida, ¿no? Sí, le faltó psicólogo, creo yo. ¿Mm? ¿Cuántas sí, porque... parejas sentimentales dice que tuvo, por ejemplo? No, pero, o sea, por ejemplo, aquí solo casadas. Dos. Pero no casadas. Uy, eso puede... Usted ponga ahí, usted es como cuando pones el dedo acá, sale pus, pones el dedo acá, sale pus, pones el dedo acá, sale pus, o sea, por donde claro. Sea. Este hombre tuvo un montón de, no, eso contar esto. Y aparte estos... es lo que tú decías hace, bueno, cuando estábamos viendo esto, que hace poco sacó una artista. ¿Cuál fue exactamente la lista de las personas con las que tuvo relaciones o tuvo relación sentimental? Así como... que... Y la criticaron, o sea, dijeron como no, como... del típico discurso, ¿no? Pero sí... Sí, claro, 150 hombres dijo que esta chica con la que había estado, ella con 150 hombres, ¿no? Y todo el mundo le cayó y le dijo que cómo va a ser que no tiene vergüenza, no tiene dignidad, cómo pudor. Va a decir que se hizo... O sea, pero qué buena memoria, digo yo, porque... Uno, ¿a partir de qué número deja de contar? Ella nunca, ¿no? Por ejemplo. A mí no me parece malo, me parece que se te va a tener buena memoria. Luis Miguel... Del número 2 uno ya deja de contar. Claro, a partir del número 1 no decía para qué. Mejor no. Entonces, en cambio con Luis Miguel, como decíamos, leíamos también una nota que decía... por poco y decía las mujeres que tuvieron la fortuna de estar con Luis Miguel. Exacto, ¿ah? O sea, las mujeres para las que Luis Miguel se ofrendó. O sea, sí. Sacrificio humano para Luis Miguel, nuestro dios sol. Sí, exacto. Faltó esa palabra nomás. Endiosarlo y ya estaba ya. Ya, una mirada súper patriarcal, así como de Luis Papito Rey. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos con la siguiente entonces? ¿Ah? Porque este sí es Papito Rey. Muy bien, escuchemos este también, es una cancionzote, es un gran tema y luego venimos para comentarles también. diosa del vudú. Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. La tela de la araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar. A la torre de un hotel, te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso yo bebía de tu copa de licor, por eso te besaba con narcótico sabor. Ese beso de calor, ella que será, vive la vida loca y te dolerá si de verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca. Escuchábamos a Enrique José Martín Morales, ganador de 2 Grammys, 5 Latin Grammys, 3 Billboard, 8 Billboard Latin Music Awards, 8 MTVs, 8 World Music Awards, 2 American Music Awards, entre otros algunos premios menores. ¿Quién es Enrique José Martín Morales? Nacido en San Juan, Puerto Rico, el 24 de diciembre de 1971. Pues nadie más y nada menos que el famoso Ricky Martin y esta canción Living La Vida Loca, que es de los años, de esta década de los años 90, y que pondría también esta canción en un sitio distinto a la música latina, a la música en español, sobre todo a la música pop en español en los Estados Unidos. Esta canción es muy famosa, ha tenido su versión en inglés, ha tenido su versión en alemán, ha tenido su versión en japonés. Es una auténtica locura esta canción, y que, como digo, cambió esa concepción que se tenía del pop, de la música pop y de la música latinoamericana en el mundo. Sí, y es un tema que posicionó a Ricky Martin en el panorama internacional, pero de una forma estrepitosa. Aparte, a la música latina, me atrevo a decir, a ha sido uno de los, creo que Ricky Martin, Shakira y luego también otros artistas han sido de los más cracks de cracks, y que han dejado en esta última, en estas últimas décadas, a los artistas latinos en otro espacio, ¿no? Y que han permitido también o han facilitado de alguna manera el ingreso de otros artistas, y por supuesto también ya con el paso de los años de otros géneros musicales, ¿no? Pero hablando ya en específico de Living La Vida Loca, este es un sencillo del cantante puertorriqueño, como ya les había dicho, Jonah, del Ricky Martincito, incluido en su álbum debut en inglés titulado Ricky Martin. La canción fue compuesta por Desmond Child y Robbie Draco Rosa, con letra en español de Luis Gómez Escolar, y llegó a los primeros lugares del ranking durante el 99. Tuvo nominaciones a los Grammy y ganó grandísima popularidad, por supuesto, como ya les había dicho Jonah. Y esto causó la popularidad de él, la popularidad, como ya se había dicho, de otros artistas, entre esos Jennifer López, Chayanne y Enrique Iglesias. Y Shakira, que se le dice que tuvo popularidad después, pero yo creo que en realidad no. O sea, Shakira desde el 96 ya reventó. Uh-huh. Eso es una cosa que uno dice, ¿cómo? Párenla, o sea, ya cálmense. El otro día escuchaba que me vendió todo su portafolio de canciones, que son como 145 canciones, los vendió en no sé cuántos millones para pagar al fisco. ¿Quién es el dueño ahora de la música de Shakira? La discográfica. Porque, por ejemplo, la discográfica. Michael Jackson era dueño de las canciones de los Beatles, ¿no? Pero, y que claro, y luego también eso causó causó un poco de inconvenientes, ¿no? Porque también cuando murió era como que, bueno, ¿y con quién se queda? ¿Y por qué se queda? Y murió, no murió, vive, no sé qué. Sí hubo como que mucho revuelo también por quién se quedaba con las canciones, ¿no? Aparte de todo lo que pasó cuando se murió Don Michael Jackson. Don Miguel Jackson. Sí. Oye, y vendió 145, bueno, esto hablamos después, 145 canciones, imagínate tú cuántos millones habrá sacado de eso durante hasta para pagar hoy al fisco, que debe ser lo más triste, si es que pagó además, ¿no? Claro, ya no, o sea, imagínate que cuánto dinero ganó hasta ese momento y luego aparte las vendió y los vendió en millones, o sea, esto es increíble, o sea, es una cantidad de plata, pero bestial. Y Shakira lleva más de 25 años al aire, o sea. Exacto. Nomás. Pero yo sí considero que, o sea, sí es cierto lo que tú dices, Shakira ya estaba desde antes, lo mismo con Jennifer López, Thalía, una de tus grandes referentes, Chayanne. Pero sí, sí, la canción Living la Vida Loca de Ricky Martin. Las hizo más conocidas, digamos. Facilitó el camino, digamos, porque es como que te abren caminos, un parteaguas, digamos, ¿no? Las hizo más visibles, porque era música que ya estaba ahí y que tenía su grupo de adeptos y que llegaba a un determinado grupo, pero con esta canción Living la Vida Loca de Chayanne, ya le estoy cambiando. Perdóname, Ricky Martin. Perdóname, Dios, Ricky Martin. Perdóname, Ricky. Y con esta canción, él como que visibilizó que había mucha más música y abrió muchos más mercados. Y claro, ya había el producto, digamos, solo era cuestión de hacerlo tan visible, ¿no? Sí, y que fue un buen producto, ¿no? Y muy variado, más que bueno o malo, o como usted quiera, pero variado. O sea, es todo un catálogo de artistas. Y que habrá mucha gente que dice como, ay, no me gusta tal cantante, no me gusta tal. Pero también de alguna manera ellos contribuyeron para abrir una plataforma a muchos otros que tal vez no necesariamente eran tan pop, ¿no? Porque hay lo que se ve y lo que no se ve, o de lo que se habla y no lo que no se habla. Así como después esto daría paso al reggaetón, también dio paso a que entraran otros géneros musicales, ¿no? Y que Ricky Martin, por ejemplo, en esta década de los 90, mira que su popularidad fue tal que fue el primer artista latino en presentarse, por ejemplo, en el show de la final de la Copa del Mundo, por ejemplo, de hacer una canción para un evento tan importante como era el Mundial de Francia de 1998, que lo ganó Francia, ¿no? Entonces, a partir de eso, quizás si no había ese momento, le hubiese costado un poquito más luego tener a Shakira ya cantando en absolutamente todos los mundiales, porque ahora parece que solo Shakira puede hacer las canciones de los mundiales de fútbol. Entonces, quizá. Y de los intermedios del Super Bowl. Y del Super Bowl. Porque si no, no son buenos. Claro, mucha gente se estaba quejando por el show del fin de semana. Shakira creo que es la ruina del resto de artistas, ¿sabes? Porque como lo hace ella, es que, bueno, sí tiene como toda una energía Shakira, ¿sabes? Hay que decirlo. Y luego lo hace cualquier persona y es ameba al lado de doña Shakira, Isabel Mebarak Ripoll. ¿Pero qué te parece? ¿Tienes algún datito más para hablar de don Enrique José Martín? Solo de Shakira, pero luego ya hablaremos de ella. Más bien cambiemos de tema. Vamos con otra canción y volvemos también para comentarles más. Esa que le hago cantas noche y día, que no puedo entregar. El chico de la falta. dice, es el que me hace tanta duda y más, es en que yo pienso y sueño noche y día, él solo él. Pero hoy por fin me he decidido de El chico del apartamento 512, el que hace a mi pobre corazón saltar, es a quien le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el quien me hace tartamuda y más. Es en quien yo pienso y sueño noche y día, él, solo él. Ahí estaba la letra del chico del apartamento, una parte de la letra del chico del apartamento 512, que usted lo conoce como 512. Pero en realidad es 52E. Es una canción interpretada por la cantante estadounidense Selena. Fue lanzada como parte del sexto sencillo de su álbum Amor Prohibido en el año del 94. Además, que fue escrita y producida por el hermano de Selena y productor musical A.B. Quintanilla III. Y quien además sería tecladista principal de Selena y los Dinos. Selena Quintanilla, ya saben ustedes un poco de Selena Quintanilla. Bueno, si no saben un poco de Selena Quintanilla, nació en Lake Jackson, Texas, el 16 de abril del 71. Y fallecería en Corpus Christi, Texas, el 31 de marzo del 95, un incidente bastante complejo y que también dejaría lleno de dolor a sus fans, ¿no? Y bueno, para hablar un poco más del tema, el tema es... Un Tex-Mex que, pues, muy bonito, muy pegajoso, muy, muy lindo. Una cumbia pop, si usted quiere, un pop latino, un dance latino. Son estos algunos géneros dentro de los cuales se pueden encasillar a la canción de El Chico del Apartamento 512, que habla básicamente de una señorita que siempre pasa por su pasillo y tiene a un montón de gente, un montón de babosos jodiéndola y diciéndole cosas, pero ya solo quiere ver al chico del apartamento 52E. Y cuando sale el chico del apartamento 521, ella siente que su corazón salta. Y eso, básicamente es toda la canción, hasta que por fin puede ir a decirle al chico del apartamento 512 que quiere salir con él. O así. Eso. Y así con eso y se hace un tema, ¿ves? Súper fácil tener un éxito internacional. Sí, hablamos de la famosa Selena Quintanilla, que ya les decía, Hetzael. Fue una de las grandes figuras también de la música latina y que se convirtió en un mito también por esto. Además, esta época también sirve para esto, ¿no, Jack? O sea, quizá vuelva a redundar en lo que ya he dicho antes, pero es que la influencia de los medios de comunicación es tan importante de esta década que ya, o sea, se empiezan a mitificar personajes, artistas y claro, muertes trágicas como la que tuvo Selena también la convierten en una referente de la música latina, si quieres, de la música pop en español. Entonces, su famoso género, el Tex-Mex, además mezclaba sus ritmos con la cumbia, con el pop. Todo esto le llevó a ser muy, muy destacada dentro de su carrera como artista, pero yo sin duda alguna creo que su muerte, esta muerte trágica que no se esclareció bien hasta el momento, que hasta hoy hay muchas teorías de si fue su manager, fue la persona que la acompañaba, que si tuvo algún tipo de relación amorosa con una de las mujeres que estaban ahí. Entonces todo esto también ha convertido a la figura de Selena, la ha hecho más y más grande, que yo creo que su música por eso sigue tan vigente y tan presente aún hoy en este año 2021, en esta actualidad, ¿no? Y tanto es así que, por ejemplo, una de las de estas grandes productoras a nivel mundial te ha dedicado una serie, ¿no? Que ha hecho Luis Miguel, y ahora también tiene una serie Selena para que conozcan su vida. Está ahí en esta plataforma, 9 capítulos, pueden verlo. Entonces, esta configuración de los artistas y a través de esta mediatización y esta creación también de figuras. Y que claro, lo que tú dices es una cosa súper interesante, porque cuando la cosa sería básicamente que Yolanda Saldívar, más o menos, una fanática presidenta de su club de fans, que luego terminaría siendo amiga de Selena y llevando adelante también o colaborando en negocios con Selena, Y que luego Selena diría como, bueno, aquí me faltan cosas, las cuentas no me cuadran, que sí que no. Y un día que va a poner en claro las cosas, a averiguar qué pasa, a hablar con Yolanda Saldívar, bueno, las cosas salen de control y Yolanda le termina dando un disparo y bueno, y eso haría también que Selena salga asustada del lugar y unos metros después se desplomara y falleciera por una hemorragia. Y lo curioso es que Yolanda Saldívar se mete al carro y esa negociación es televisada, o sea, la negociación que tienen con los policías para que ella salga del carro y tal es televisada. Y algo súper interesante es que Yolanda decía que ella nunca se dio cuenta que había matado a Selena, ¿no? Porque, bueno, evidentemente Selena sale del lugar y empieza a correr y el camino que ella recorre es lo que ocasiona su muerte, ¿no? El esfuerzo más la herida fue fatal. Y como tú dices, decía... La teoría aceptada, digamos, ¿no? Pero hay muchas teorías también de... De que tenían una relación. Ajá. O que de pronto Yolanda estaba enamorada y Selena no. O un montón de cosas, porque también se decía que Selena estaba, bueno, que estaba casada, que era novia de uno de los miembros de la banda. Entonces, como que es un tema bastante escabroso, ¿no? La familia como que apunta a Saldívar que dice que sí, que no, que sí la quería, que yo la quería, que no la quería matar, que era muy fan, que sí. Una cosa turbia. Pero es exactamente eso, ¿no? Porque ya nos empezamos a fijar en la vida del artista, con quién se relacionaba, quién era su manager, qué tipo de relaciones tenía. Entonces ya no es solo simplemente su música, no es como, por ejemplo, cuando hablábamos de Janis. Sí, su muerte también fue polémica y todo, pero no es tanto como la muerte de Selena, por ejemplo. O sea, toda esa configuración, toda esa configuración de cómo se van construyendo también los artistas a partir ya de la década de los 80, claro. Y lo decíamos, a partir de la década de los 80, no solo empieza a ser llamativo, importante o novedoso el tema de la cobertura del evento, los videos musicales, la producción que hay detrás del disco a llamar la atención, sino también esto, o sea, el espacio televisivo se tiene que llenar con algún material. Y precisamente pasa de la vida de los artistas, parte importante de esto, ¿no? Ya para terminar con Selena y esta canción que está incluida, como tú decías, en su disco Amor Prohibido. Amor Prohibido debe ser su canción más famosa. No sé cuál crees tú que sea la canción más famosa de Selena Quintanilla. Amor como Prohibido. Como la flor. No me queda más. Quedé en un abismo. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Esa debe ser. También. Cercancha, de poquito. De esa canción me acuerdo que había un evento en el colegio, en mi colegio. Y creo que era por San Valentín, justo por estas épocas, ¿no? Entonces un amigo dijo, como bien emocionado, dijo, mi novia va a salir haciendo un número en el evento del día de San Valentín del colegio. Y va a cantar y me va a dedicar una canción. Termina mal. Y que cante y canta la canción. Si una vez dije que te amaba y me arrepiento. Yo que pensé, estaba loca, dice la canción. Claro, o sea. Ay, sí que no me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. Bueno. F por mi amigo, donde quiera que esté. Super F, dirían, como dirían los jovencitos. Ay, con este super F, ¿qué te parece? Vamos con la siguiente canción, ¿ah? Exacto, vamos con la siguiente canción y venimos para contarles. Vamos ya cambiando de país. Hemos estado en la parte de Norteamérica, digamos. Vamos a cambiar ahora del sentido, pero escuchemos primero el tema. Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta gusta abrir los ojos y estar vivo. Haber sobrevivido millones de resacas. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos. En tiempos egoístas y mezquinos. En tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Y habrá que declararse un inocente. Y habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Me considero vivo y enterrado. Yo puse unas canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso muchos años. Tendré que hacer lo que es y no debido. Y tendré que hacerte bien. Y tendrás que hacerme daño. Y no olvides que el perdón es lo divino. Y errar a veces suele ser humano. Y no es bueno nunca hacerse el enemigo. Que no estén a la altura del conflicto. Que piensan que hacen una guerra. Y se mean encima como chicos. Y rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Y que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Y yo era un pibe triste y encantado. The Beatles, Kanye, Legge y Charlie García. Los libros, las canciones y los pianos. El cine, tus traiciones, mis enigmas, mi padre. La cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los odios, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días. Me hicieron este hombre enreverado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas, che. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, flaca, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Tiempo ahora de escuchar a Rodolfo Páez, el rosarino, nacido el 13 de marzo de 1963. Rodolfo, más conocido como Fito Páez, este cantautor, compositor, músico y director de cine argentino, muy famoso por ser considerado uno de los referentes del rock en español también. Parte de este movimiento llamado la Nueva Trova Rosarina, y que es una de las figuras más importantes en toda la música latinoamericana, y que se ha ganado su espacio, muy bien ganado, por cierto. Está ahí, es un referente para muchos artistas, y escuchábamos ahora su tema Al Lado del Camino, que es también de esta época de los 90, es de 1995, y nos dirán, claro, ¿por qué no hablaron de Fito ya en 1980, que es cuando empieza con sus primeros discos, con Giros? Y lo dejamos un poquito ahí pendiente porque queríamos darle su espacio también y su reconocimiento ya en esta década de los 90, porque ahí fue donde se estableció ya como una de las figuras importantes. En los 2000 va a ir teniendo sus discos también y cosechando más bien todo lo que había sembrado en estos años 90. Y escuchábamos Al Lado del Camino, creo que una de mis canciones favoritas de todos, de todas las que tiene. Sus interpretaciones son geniales, y esta interpretación que escuchábamos, que es de su disco, no sé si es Baires o Madrid, del año 2008, esta versión que la hace espectacular, acompañado solamente por el piano, muy muy bonita. Así que escuchábamos a Fito Páez. ¿Algo tú, Jetsi, que decir del gran Rodolfo Páez? Más que nada, escucha esta parte. Habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado, habrá que declararse un inocente o habrá que hacerse abyecto y desalmado. O también esta de tendré que hacer lo que no es debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño, no olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. O pues tal vez si usted no quiere puede ser algo así como, no sé dónde está. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Exactamente, esa es la que iba a poner. Que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos. Que rondan por siniestros misterios, haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. ¡Ráscate! Si tú creías que sabías mandar indirectos por redes sociales, nada. Ameba. Ameba. Fito Páez te hace una canción. Oye, y que ya decíamos, ¿no? Que hay quienes lo llaman el trovador del rock argentino. Y es que es un si bien es un rockero y tal, no es el rockstar, ¿no? O tal vez no terminó ni de cuajar como rockstar, tal vez tuvo otros procesos y tal, pero sin duda que es uno de los grandes referentes del rock y sí es uno de los grandes referentes de la música en general latinoamericana y de la música argentina, ¿no? Todos giran y giran siempre bajo el sol, ¿no? ¿Quién no reconoce esta canción o quién no reconoce muchas de las otras tantas canciones que tiene? ¿Quién no reconoce 11 y 6, por ejemplo? O sea, yo creo que es una de las mentes y más respetadas del panorama musical latinoamericano y sin duda que por sobradas de razones, ¿no? Sin duda alguna que tiene que el reconocimiento es muy válido para Fito. Y me quedó esta idea, ¿no? De lo que decíamos, ¿por qué no llegó a ser ese rockstar estilo Charlie, ¿no? Esa vida de rockero, de gran figura, de las que tenemos, ¿no? De esto de ser rockstar. Y su carrera va a cambiar mucho con este famoso crimen ocurrido el 7 de noviembre de 1986, donde mientras Fito estaba de gira en Brasil, en Río de Janeiro, pues hay un crimen, hay un asesinato en el que matan a su abuela, a su tía abuela y a una de las empleadas que estaba con ellas, ¿no? Entonces, este crimen, que tuvo también mucha controversia, se habló de delincuencia común al inicio, luego se decía que era por algún resentimiento que había de un artista con Fito Páez, por la fama que él estaba teniendo. Entonces, este famoso crimen va a cambiar la carrera de Fito, ¿no? Va a cambiar su concepción de la música incluso y va a sumirlo en una enorme depresión, además, el crimen este, y lo va a cambiar definitivamente, ¿no? Va a provocarle un giro y luego ya su música va a cambiar, porque si tú escuchas los álbumes que tiene a partir de 1984, que es su álbum de debut, hasta 1986, escuchas temas más rockeros, escuchas temas más en esa onda, pero ya luego a partir de 1991, de la década de 1990, pues su música empieza a cambiar. Y una canción que también es de mis favoritas es La Ciudad de Pobres Corazones. Es una canción súper rockera y que tiene todo esto, está cargada de todos estos sentimientos de este famoso crimen de 1986 y te da a entender también todo este vuelco que da su carrera y su vida también. Y que hay una cosa que me llamó mucho la atención que no tenía ni idea y que voy a ir corriendo a escucharla, y es del disco Circo Beat, ¿eh? Que estaba viendo acá del 94. Dice que este Circo Beat fue grabado por exigencias de la disquera apresuradamente, a muy a disgusto de Don Fito, hecho un poco, digamos, en su casa, no sé qué. La producción corrió a cuenta de Phil Manzanera y fue grabado en Argentina, Italia y Londres. Y además se edita una versión de este disco en Brasil con tres pistas, con tres bonus, ¿ah? En portugués. Mariposa Technicolor, cantada a dúo, adivina con quién. ¿Con quién? Caetano Veloso. Y She's Mine con Javan. Y Las Luces de Rosario, con, o sea, tema de Piluso, con Herbert Vian. Y dice que en total esta placa vendió 350.000 copias, convirtiéndole en el segundo álbum más exitoso de Argentina en el año 1995. Eso lo tengo que escuchar, ¿ah? Circo Beat, el octavo álbum de estudio del músico argentino Fito Páez. Es una cosa... Está interesante, ¿ah? ¿Eh? que es un gran disco también, Circo Beat, así que recomendado. Sí, sí, sin sí, dudarlo. Sí. Y esta década de los 90, como decimos, que es el éxito internacional de Fito con El Amor Después del Amor, editado en 1992. Luego va a venir Circo Beat, en el que también encuentras muchísimos temas como Circo Beat, por ejemplo, es gran tema también. Mariposa Tecnicolor, que ya decías tú. Vendría Abre, que en ahí es donde encontramos esta canción que estábamos escuchando, de Al Lado del Camino, Dos en la Ciudad. Es una época muy fructífera para Fito Páez, esta década de los 90, y ya luego al inicio del 2000 pues se va como que a detener un poco en su música y luego a dedicarse también a otros de los proyectos que tenía, y en estos últimos años también ha hecho muy buenos trabajos, entre ellos creo que su disco del año 2019 también es muy recomendado, así que búsquenlo, escúchenlo, no se van a arrepentir si no lo han escuchado antes. Creo que quién no, o sea, sería raro que no lo hayan escuchado antes, pero si no lo han hecho, vayan, corran, como dice Hetzael, y pongan a Fito Páez, que no se van a arrepentir. Sí, porque además lo que le recomienda Voz en Fuga, le recomienda siempre buen contenido, siempre contenido de calidad, siempre lo mejor, siempre lo mejor estará en Voz en Fuga, ya sabes, siempre confiables, nunca inconfiables. Así, al menos eso esperamos, ¿no? Yo diría, con toda la humildad que me caracteriza, que sí. Sí, entonces sí, recomendados La Ciudad Liberada, que es este álbum que les decía del 2017, y La Conquista del Espacio, que salió hace un año también del 2020, en el que tiene también muy muy buenos temas. Además tiene, está en YouTube, tiene una, es un programa con Canal Encuentro, en el que habla de su vida, habla de este famoso crimen, habla de lo que es su música, habla de cómo llega, cómo, de esta globalización también que hablamos, de cuánto le ha hecho mal, si queremos, la globalización al mundo de la música, a los autores independientes, a la música indie. Entonces es muy delicioso también, así que búsquenlo también. Este es con el canal Encuentro, Fito Páez, Canal Encuentro, y de seguro lo van a encontrar y yo sé que lo van a disfrutar también. Sí, claro que sí. Y ahorita que sigue de rock, nos vamos a bailar, ¿ah? ¿Eh? O sea, estamos bailando, rock, bailando, rock, bailando, rock. O sea, esto está más bipolar que el clima de Quito, ¿no? Una cosa maravillosa, espectacular, preciosa. Así que, ¿qué les parece si nos vamos? Si no hay más, si el don señor dueño de la palabra aquí no tiene algún dato más, pues, ¿qué te parece si vamos con otro temita más movido? Claro que sí. Ritmo pegajoso, ritmo bailable, tú no lo sé, me sé, yo te sé cómo. primer impacto porque ocurrió así, así que volveré, volví y luego con problemas conmigo, sin problemas lo resuelvo, bailen, gocen, bailen, letra de Sandy Papo, música de Don Pavel y es pa' que te monte, pa' que te embruje, cuidado si me pisa porque no me empuje, ni con la grúa de un ritmo loco, y me doy un trago, pero con coco, no traigo poco, yo no te escucho, ¿cuánto trajiste? Vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor, ok, sí, es mejor pa' gozar. Algo así más o menos dice. Pero te faltó el coro. Oh, no, ya, esto es una cosa. Bailando, bueno, pa' bailar, tomando. Oh, no me acuerdo. Faltó no, el oe, oe. Oe, oe, bailando, bueno, pa' gozar, tomando. Ay, oh, no, ya, está ahí ya. Traje un ritmo muy contagiable, bien, y nos variable, pasamos un ritmo ahora... pegajoso, un ritmo bailable. Sí, joya. Nos pasamos ahora a Santo Domingo, ¿no? República Dominicana con este grupo de MCs llamados Sandy y Papo. Que en paz descansen también. Que en paz descansen ya los dos, ¿no? Papo murió en los años 90, mismo en 1999, y Sandy murió hace unos días, en realidad el 23 de diciembre de 2020, hace poco. Falleció también, así que, como decíamos hace un rato, esta década de los 90 es muy fructífera en absolutamente todos los géneros musicales. Tienes cumbia, tienes rock, va a volver a resurgir el punk en esta época de los 90. No está aquí, pero también hay salsa, también hay rap. Salsa, rap, baladas, o sea, absolutamente. Aquí están haciendo todo el reggaetón también. Están dando el merengue house, el famoso merengue house, ¿no? Porque aquí faltó Lisa M. O sea, yo me aguanté, yo respeté la decisión de Jonathan, que sepa, quiero que lo decirlo aquí. Yo respeté la decisión de Jonathan de no querer poner a Lisa M, pero yo quería que esté Lisa M aquí. Yo soy fan de Lisa M. O sea, Lisa M es un antes y un después de la música del mundo. Las respuestas al general de Lisa M es una joya espectacular. Es una de las primeras músicas, sí, lo ratifico, que tiene una postura casi que feminista. Usted lo lea en un análisis de contenido, se va a quedar encantado. Espectacular, loquísimo y tal. No, la diosa del merengue house, que aparte tuvo la suerte de venir justo a un concierto durante el paro nacional, ¿eh? Del 2019. Y total, no pudo hacer su concierto. Dentro de las anécdotas, ¿ah? O sea, dentro de los sandías que... Veo que sí eras fan porque yo no tenía ese dato de que vino en esa época. Re fan, señor, re fan. Oye, pero si es importante esto porque Sandy Papo tiene también su influencia, digamos, para lo que será, como tú decías, ya el reggaetón más adelante, ¿no? Porque aprovechó todo este movimiento que había del famoso merengue house o el merengue hip hop, nacido en Nueva York y que fusionaba el merengue dominicano con algunos elementos del hip hop, el house y otros géneros bailables, ¿no? De la época, y junto con otros cantantes de estos años 90 como Ilegales, El Símbolo, Proyecto 1, pues hicieron muy famosa también este tipo de música. Y nos olvidamos de poner, no nos olvidamos, íbamos a poner también al general, otro de tus artistas favoritos. No tanto el general, Lisa M sí, porque cómo le respondía al general, o sea, señora Lisa M, me saco el sombrero entre usted, ¿eh? Una cosa espectacular. Y aparte, un dato, hay otros sandías que Sandy y Papo realizaron una versión en Merengue House del famosísimo I Like to Move It, y lo hicieron el Mueve Mueve. Me gusta el Mueve Mueve. Que sale en la película de Madagascar, ¿no? Sí, vamos a mover el bote. Claro que sí, por supuesto. Además que fueron creadores de la canción Huele Pega, que sirvió para promocionar la película venezolana del mismo nombre, dirigida por Elias Nader el 14 de febrero, porque todo esto acuariano, por supuesto, de 1999. No, y la verdad que fueron todo un boom, ¿no? Y que lastimosamente el grupo llegaría a su fin un 11 de julio del 99, luego de que Luis Deschamps, o más conocido como Papo MC, MC, vamos a eliminar esa parte, gracias, como Papo MC, suave nomás, porque esa confianza, Papo. Más respeto a los que no están presentes. Ok. Luis Deschamps, es decir, Papo MC, falleció en un accidente automovilístico. Y Sandy, como ya lo dijo Jonah, bueno, fallecería el 23 de diciembre del año pasado. Y bueno, Sandy siguió como solista, por supuesto, le hicieron homenajes, hicieron un montón de cosas, pero ya no volvió a hacer, ya no, claro, ya no era lo mismo, digamos que el show era los dos bailando. Cuatro añitos de actividad. Oye, cuatro no. añitos de actividad para esta, para de este lo bueno dúo. Poco, dicen. Sí, tienen el reconocimiento hasta hoy en día. Y yo de esta música sí tengo recuerdos porque, claro, ya en los años 90 yo era niño ya. Y recuerdo que familiares míos, mis primos mayores, bailaban esta música. Justo en la nostalgia es para ellos. Tres de la mañana, uno ahí acostado entre silla y silla, porque los señores están ahí danzándole a la vida. Y tú estás ahí intentando dormir con un traje, un ritmo contagiable, variable, un ritmo pegajoso, un ritmo bailable. Somos los MC, yo comencé, soy Papo, mucho gusto, estoy a su merced. Saturday night, I want to move my party. Y además que... fabuloso. Claro, y además que estas fiestas populares, como eran las fiestas populares en los 90, ¿no? Todo este ambiente, no, las fiestas populares en los 90 y todos contra todos por poco, en el sentido de que se llevaba todo el mundo, a eso me refiero, y no había tanta inseguridad supuestamente, ¿no? Entonces, tienen ese recuerdo, justo en la nostalgia sé que va a ser estos grupos, ¿no? Sandy, oye, sí. Papo. Claro, y ¿sabes qué? Se nos quedan baladistas, se nos quedan los favoritos de Jonathan, el vallenato, se nos quedan... Thalía se nos quedó, yo estuve luchando por ponerle a Thalía, pero... Claro, no hubo cómo. Desde el principio, oye, vamos a hablar de los 90, Thalía, no, pero bueno, no Thalía, pero es que te acuerdas que Thalía, oye, sí, pero es que yo me acuerdo Thalía, bueno. Se nos quedó Maná también, otro que... Uf, In Love. In Love con Maná, lo mejor del rock, del hardcore. Rock del bueno. Que Maná estuvo en el ojo de la tormenta estos días por eso, ¿no? Por este famoso documental Rompan Todo, que habla sobre la historia del rock latinoamericano. Y lo ponen a Maná como uno de los máximos referentes. Que ahí también podemos entrar en discusión de... ¿De qué es? No sé. ¿De qué es rock? Más ¿qué entiende que eso, esta gente por rock? Sí, exacto. O sea. Pero quizás sí, Maná también con su estilo y todo, que no te puede agradar, pero quizá visibilizó otras bandas que estaban ahí también un poco escondidas, ¿no? No. Digo, no sé. La única buena de Maná es... Porque me vale todo. Y es la que hizo el baterista. Pare de contar. Gracias. Lo mejor de Maná es cuando terminan su show. Vamos. Claro. Exacto. Lo mejor de Maná es cuando retiras del disco. Así que ahora sí, ¿qué les parece? Nos ponemos pero todos esa, románticos. Déjame contar esa anécdota. No sé si la he contado aquí. Que siempre la recuerdo con Maná. Ah. Mi amigo todo rocker, vestido de negro, sus cadenas, se consigue una novia. La novia dice, ¿cuál sería un regalo ideal para mi novio rocker? Pues le voy a regalar un... Y le da un regalo, lo mejor, o sea, el regalo que todo rockero claro, promedio, o sea, de pelo en pecho claro, quiere. Les lleva un detalle, les lleva un disco de rock. Dice como, hola amor, te traje un disco, porque como a ti te gusta el rock, te traje un gran disco que te va a gustar. Ten, Maná. Labios con labios de mariposa. Todos se lo llevan bien. Ay, Tommy. ¿Qué te parece mejor? Ya que estamos románticos, nos vamos con el siguiente. ¿Ah? Esto es una medida. Y esto ya es una medida. Es una forma de medir el mundo. Es como el centímetro, ¿no? Es hablar de un... Es una forma de medición, de mirar el mundo. Nos trajo un antes y un después. ¿Qué te parece si lo descubrimos con la gente? Thank you. dónde se han ido tus ganas de ser una persona imprescindible? ¿Dónde has escondido tus deseos, tus anhelos de días mejores? Es que te han comprado con animalitos, con palabras vacías, con tarjetitas de amor. Ahora que ya no estás a mi lado y que tu vida me sabe ajena, ahora que ya no te interesan más cosas simples que te ofrecía, ahora que ellos te desean, recuerda que yo era tuyo y que creía en ti. ¿A dónde se han ido tus ganas de ser una persona imprescindible? ¿Dónde has escondido tus deseos, tus anhelos de días mejores? Es que te han comprado con animalitos, con palabras vacías, con tarjetitas de amor. Ahora que ya no estás a mi lado y que tu vida me sabe ajena, ahora que ya no te interesan más las cosas simples que te ofrecía, ahora que ellos te desean, recuerda que yo era tuyo y que creí en ti. Este 0,82. Siempre se acierta. Yo que te amaba y tú nunca pudiste entenderlo. Pero tal vez te has dado cuenta ya que esto de amor es más complicado que dar regalos y besos. Y votos, ¿no? Claro, es súper complicado dar votos. Por eso suma 0,82. Y les habíamos dicho que es una medida, ¿eh? Es una medida importante. Porque les contamos, para los que no sepan, que los ecuatorianos y tal, la incubadora acaba de pasar pues un periodo electoral, la primera vuelta de las elecciones por el presidente de la República. Y hay un candidato que se llama J.F. Velasco. Y J.F. Velasco es cantante, dice. Y luego un día dijo, yo soy cantante. Luego otro día dijo, pues yo soy productor. Y al día siguiente amaneció y dijo, pues que yo soy ministro. De cultura. Así como dijo, yo soy ministro de cultura. Claro, porque si yo soy cantante, yo soy de cultura, ¿no? Entonces, no puedo hacer deporte porque canto no es lo mismo, ¿no? Entonces, dijo, como yo soy un cantante y yo cultura, y yo no sé qué dijo, ah, pues yo presidente, y que se lanza presidente. Y que se lanza presidente entre otros 15 personajes, entonces con el 16, ¿no? Y suma la magnífica cantidad de 0,82% de votos. Es decir, estamos hablando, ya para hablar en cristiano, 74.523 votos. O sea, a su papito, a su mamita y a sus hermanitos. Ah, imagínese usted. O sea, 0,82% de votos es una medida. Es un Juanfer. O sea, si te preguntan, ¿cómo estás hoy de ánimo? Pues un Juanfer. Bajón, estás triste, ¿no? Estás... Bueno, ¿cuánto te gusta esa camisa? Bueno, un Juanfer. No le gusta mucho, pues esa no. Cómprale la gris, ¿no? Una cosa. Hemos instaurado una medida, un parámetro, una lógica de análisis, ¿no? Exacto, así que hablamos de... Teníamos que poner algo de música ecuatoriana también y... Bueno, entonces vamos con la siguiente canción. Y que se nos mentira, mete mentira. Un ministro en el camino, un ex ministro y ahora candidato a... Y que tenemos la del 30-70, así que tenemos que poner una ecuatoriana porque sí. Entonces, no me digas que vuelves a aparecer siempre pidiendo y tú no sé dar. No es así, no siempre se acierta. No, yo que te amaba y tú nunca pudiste entenderlo, no. Pero tal vez te has dado cuenta ya que esto de amar es más complicado que dar regalos y besos. Fabuloso. Bastante sad, ¿no? Bastante sad, ¿ah? Y su compositor es J.F. Velasco, nacido un 17 de enero, capricorniano, claro que sí, de 1972. Es músico, compositor, cantante, político ecuatoriano. Político. Ahí está lo que nos faltaba para entender por qué ministro y por qué cultura. que fue ministro de Cultura y Patrimonio durante el gobierno de otro excelentísimo político, Lenín Moreno. Por favor. Por supuesto, es un peldaño para abajo en la historia del país. Y cuando salió esta canción, fue parte del grupo Tercer Mundo, ¿no? Esta canción sale en el 94 como parte del grupo Tercer Mundo. Luego el Juanfer dijo, pues que me voy, y se fue. Y luego Tercer Mundo tendría que volver a recoger sus cenizas y como el ave feliz resurgir sin el J.F. Velasco. Una historia increíble. Y que Tercer Mundo tuvo su popularidad en estos años 90 y estuvo en un famoso concierto, este concierto que fue en el Pululawa, el Rock desde el Volcán, donde compartió con grupos como Aterciopelados, La Ley, Babasónicos. Entonces, estuvo en Todas las Voces Todas, por ejemplo. Oye, ¿sabes qué? Ya fuera de chistes, a mí me gusta una canción de ellos que se llama Te Amaré. Que es re sad, así, pero re balada pop, ¿no? Que dice que, ¿para qué voy a llamarte si no vas a contestar? ¿Para qué voy a buscarte si otra vez no vas a estar? Habrá salido. Tal vez a intentar encontrar un nuevo amor. Tratar de conseguir a alguien mejor que yo. Siempre te amé y siempre te amaré. No importan las paredes que se han levantado, tengo que quedarme aquí a tu lado. Una cosa espectacular, ¿eh? Una de las joyas. Y ahora sí vamos con la siguiente canción. No, pero oye, que creo que estas canciones están en el repertorio del ecuatoriano. ¿Sabes? Sí, claro. En la memoria emotiva. No, fuera de chistes, sí. Y fuera de la mala onda que le tenemos al 0,82. Sí, o sea, sí, es como que está en tu memoria emotiva y... Y... Igual que Tranzas, ¿no? Claro, igual que Tranzas. Tranzas es de los 80, pero también llega a su popularidad y a su pico en esta década de los 90, con algunos cambios de sus integrantes. Y ya en los 90 va a salir la famosa canción Dime si recuerdas, Debes buscarte un nuevo amor. Esta balada pop que se hizo muy, muy popular en el Ecuador, ¿no? Y que después de estos años 90 y principios de los 2000 va a haber como que hay un pequeño hueco, ¿no? Como un vacío, como que se perdió un poquito y después, bueno, volvió a resurgir con bandas que se tiene ahora en la actualidad. Sí, ¿no? Y que le ha costado siempre, bueno, a la industria ecuatoriana, porque tiene a veces también ciertos culturas ministros y de ciertos ministros de agricultura. Exacto. Que son un poco complicados. Y que ya hablando en serio, como tú dices, más allá del chiste, todos estos artistas también, porque JF, como tú dices, fue presidente de SAICE, por ejemplo, pero su labor fue casi nula. su labor fue no pagarle los derechos a nuestro alcalde. Entonces, o sea, literal. De hecho, sí le reclamó el tema. Ajá. Entonces, ¿qué han hecho los propios artistas por ellos mismos? Puedes decir ahí un poco, ¿no? ¿Qué hizo como ministro de Cultura, además? Claro, si tienes la oportunidad de estar en un espacio de decisión, de velar por la cultura y terminas siendo un ministro de Agricultura, por lo que no sé. O sea, o sea, la verdad, sí, dio mucho que desear en el tema y por, no, por, o sea, yo no tenía mala onda ni nada, pero ya luego de ver tanta vaina y tanto mirar para un lado y dejar que se haga pedazo de la cultura, porque tampoco tienes que ser cómplice, no. Exacto. Sé si no vas a ayudar, tampoco seas cómplice de ver cómo tus compañeros, como los que, porque tal vez tú tengas el presupuesto, tal vez tengas los inversionistas, tal vez tengas cuentas con las discográficas, pero no todos están en la situación y qué mal que sabiendo lo complicado que puede llegar a ser, también te comportes de esa manera y dañes, ¿no? Yo siento que eso es parte y que no de solo y pasa se entiende con lo que él, es ¿no? No tener conciencia de clase, que ¿no? No pasa solo con él, podemos dar miles de ejemplos, gente que ha estado siempre vinculada, pero que cuando ya llegó a estos puestos, pues lastimosamente algo se rompió, digamos ahí, nunca pudo generar mayores espacios para poder diversificar todos estos sentidos en el ámbito de la cultura, en el ámbito del deporte. Es una historia repetida también la que se va dando acá en nuestro país, acá en este país que se nos hace muy conocido, como decíamos al inicio. Sí, es muy doloroso, es muy triste que esto pase en el país, porque uno quisiera que haya mañana diferente, digamos. Pero esto no solo pasa con mirar la política de ciertos puntos, ¿no? Sino mirarlo de manera integral, entre esos, pues, la agricultura. Y bueno, la agricultura para muchos... mejor dejemos de hablar de Don Agricultura. ¿Y qué te parece si pasamos con la siguiente canción, ¿eh? Sí, porque esta sí me emociona muchísimo. Deprimidos como siempre, y luego la gente también se deprime. No, no queremos que se depriman. No, es suficiente con la época de elecciones como para deprimirnos más con este podcast de Voces en Fuga. Así que vamos a cambiar, vamos a escuchar, vamos a seguir con el rockcito. Venimos con más de Voces en Fuga. ¿Les suena si yo les digo que Braulio tiene ojos grandes y cabellos oscuros, nunca come en exceso y jamás duerme desnudo? O tal vez si Dana es niña de bien, ¿no? Eso dicen sus padres. Bueno, ella nunca llega a su casa más de 10 ni muy tarde. Bueno, tampoco. Si no les suena eso, tal vez sí les suene un poco esto de... Pero si a la hora del té nada pasa, solo te irás lejos de casa por haber traído un habitante más a ingresar a esta podrida ciudad donde lo que no se quiere se mata. No, más pistas, no. Si les digo que Shakira en el año de 1995, para su álbum Pies Descalzos, haría una canción que se llama Se Quiere, Se Mata. Y es una canción que curiosamente, tal vez usted no lo sabía porque estaba acostumbrado y embelesado con la imagen mediática de Shakira moviendo las caderas. Pues sí, Shakira en el año de 1995 estaba hablando del aborto en uno de sus primeros álbumes, en uno de los álbumes más... mediático, más populares, digamos, como es Pies Descalzos, que se lanzaría en el año de 1996 y que tendría éxito estrepitoso en el año de 1990. Bueno, se lanza en el 95, digamos, tiene éxito en el 96, y también sería parte de lo que catapultaría por fin a la fama a Shakira luego de dos discos que fueron un poco... le costaron, digamos. Sí, que le costaron, ¿no? Pese a que ella llevaba una carrera en la televisión y en la música con discos como son Magia y Peligro. Pero sería por fin Pies Descalzos, el tercer disco, el último disco que tenía en el contrato con su disquera, en el que logró sacar ventaja, logró sacar buenos números y que le serviría también para una renovación con la disquera y también para una internacionalización con lo que sería Sony, ¿no? Exacto, con una de las productoras y de las industrias musicales más importantes del mundo, ¿no? Y hablamos de la barranquillera, creo que una de tus artistas favoritas, Quetzal, nacida en 1977, en 2 de febrero. ¿Qué signo es? Acuario, por supuesto. Acuario también, mira, ahí está. Y este famoso álbum Pies Descalzos que hizo un quiebre entre lo que fue su carrera. Y que este tema, yo la verdad no lo había escuchado, o si lo escuché, no lo recuerdo, la verdad. Pero cuando lo escuché el día que estábamos seleccionando los temas, fue como, a ver, en esta canción Tap Pop está diciendo todo esto, lo que tú nos leías la letra, ¿no? Está hablando del aborto, está hablando de cuando se quiere se mata, está planteándote una realidad tan difícil como esa. Y resulta que sí, me pareció muy interesante y muy decidor por parte de Shakira que esté haciendo en una canción muy pop, porque si escuchas el sonido dices como, ah. Quizá ni le, si le escuchas así sin ponerle atención a la letra, pues pasas y no se la te va a quedar. La tarareas y pasa nomás. Exacto, o sea, como algo más que escuchaste un día ahí en la radio cuando no llevas tus audífonos, ya. Pero ya poniéndole detenimiento, atención, pues te quedas como, ah, mira tú, dice todo esto. Interesante, está bonito, y más para la época, que en 1995 te plantees algo como esto, pues le da un valor aún mucho más significativo. Y hablar de estos temas tenía pocos años, ¿eh? No es que tenía 30, 40, no, estamos hablando de que tienes unos 18 años. Exacto, y te iba a decir que hablarlo dentro de las realidades latinoamericanas y de los países sudamericanos, pues le da todavía mucho plus y mucha valor adicional a este tema, que por eso me encantó y le dije, Quetzal, hay que ponerlo. Y que a mí me parece un tema, a ver, yo me despertaba escuchando esto literalmente, pero que me parece un tema muy muy potente, porque aparte es como que un antes y un después de la carrera de Shakira, literalmente, ¿no? Es decir, de pasar de tener una letra muy densa, muy muy densa, a una letra muy sintética. Esto ha sido, o sea, yo no me acuerdo quién conversaba y le decía, bueno, Shakira tenía antes discos de 10 canciones con unas letras muy pesadas y luego pasó a tener 10 canciones con letras muy pesadas y una o dos más soft. Y luego se invirtió y tenía 10 letras muy soft y una o dos pesadas, porque hasta los últimos discos Shakira siguió lanzando canciones pesadas dentro de su discografía, pero que tal vez pasaban desapercibidas, o tal vez se metía en el cajón, nadie los analizaba y tal. Se mediatizaban y preferían escuchar otros temas que este tipo de canciones. Y Shakira siempre ha sacado ese tipo de material, ¿no? Y claro, en esta canción habla de Braulio y Dana. Y Braulio y Dana son una pareja de adolescentes que se enamoran y empiezan a sentir el juego de las hormonas y empiezan a sentir un montón de cosas. Y esta niña que siempre llegaba a su casa muy temprano y que siempre estaba muy, muy normada en casa, y este niño también, un día llegan un poquito más tarde y luego se dan cuenta que están esperando un hijo y pues habla de deciden, la familia también, ¿no? Claro, una familia convencional, por supuesto. Y luego deciden también darse cuenta, luego deciden terminar con el embarazo. Lastimosamente ella no sobrevive, lo que deja entrever también el tema de la clandestinidad de los abortos, ¿no? Dice una cosa que me parece muy fuerte, ¿no? Y es que, y antes de que el vecino y la familia supieran, fuiste donde el doctor a acabar con el problema. Tu vecino está en casa dándose un buen duchazo y tú, 2 metros bajo tierra viendo crecer gusanos. Es fuerte, qué fuerte, es por fuerte. Supuesto, hablar del tema, o otra cosa que dirá, pero si a la hora del té nada pasa, solo te irás lejos de casa por haber traído un habitante más a ingresar a esta podrida ciudad donde lo que no se quiere se mata. es terrible. O sea, independientemente de si al final usted dice, bueno, parece que está a favor, parece que está en contra del aborto, no es el tema. La problemática es muy clara. Embarazos no deseados y resolución. O te haces cargo y ves lo que pasa y pasa cualquier cosa, o decides terminar e interrumpir el embarazo y también puede pasar cualquier cosa. Porque ya lo decía Manolo Galván, tranquilamente terminas con un armador ahí, ¿no? Que es muy común. Y que de hecho en Argentina uno de los símbolos del final de la decisión de aprobar la ley del aborto fue ese, el armador y la palabra Dios. O sea, no tenemos que ver más mujeres desangradas por meterse un armador para interrumpir el embarazo. Exactamente. Y yo lo que te quería decir es que solo el hecho de visualizarlo, ¿no? Porque acá no está en discusión en si está a favor o en contra, sino el hecho de visualizar un tema desde partir de esta, de algo tan trivial como un amor juvenil, este romance que puede existir, y combinarlo, ponerlo en contexto con toda esta realidad y todas estas situaciones de los embarazos adolescentes, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Y cómo tomar una decisión como esta? Entonces, me parece muy importante y le da absolutamente muchísimo valor a este tema, que sin duda alguna creo que Shakira con eso la rompió. Y creo que Pies Descalzos es uno de... destaca por todo esto, ¿no? Por las letras que tiene, por las canciones trabajadas que hizo Shakira en este álbum. No le he escuchado a profundidad, debo decirlo, pero Pies Descalzos, por las miles de recomendaciones que hacen, entre ellos tú, pues sí le he puesto más atención, ¿no? Y tiene algunos toques, si se quiere, incluso hasta feministas, ¿no? Unos guiños a lo que ahora llamaríamos a este feminismo, que también que es un poco pop, ¿no? Pero que y sí musicalmente tiene, no es solo pop, porque hay algunos temas que son rock también, uh-huh. Un poco de más hecho, de rock alternativo, y eso también le da un mayor versatilidad, ¿no? Y demuestra también la clase de artista que es Shakira, ¿no? Y, por ejemplo, también mezcla mucha poesía. Creo que uno de sus temas, leía hace algún tiempo que en este Pies Descalzos tiene versos de Oliverio Girondo, que es uno de sus poetas favoritos, y de Pablo Neruda. Entonces, está muy bien trabajado, está muy bonito, que eso es lo que yo, al menos yo espero de un artista. Creería. Sí, y eso es lo que mucha gente luego extrañó, ¿no? Y que te digo que no dejó de estar, pero que la gente no supo buscar y que, bueno, cada quien también sus gustos, ¿no? Pero bueno, el tema es que... ¿Y podemos hablar de esta famosa evolución de los artistas? ¿Para dónde quieren ir ellos, no? Pues claro, ¿a dónde quieren llevar su música? Si ya la quieres hacer súper popular y que venda, pues... Y mira que... finalmente también. Y mira que hay una cosa, o sea, dentro de los primeros discos de Shakira, y no estoy hablando de los dos primeros, de los tercero y cuarto, ¿no? Porque, bueno, olvidándonos de Magic Play, ¿no? De Pies Descalzos, donde están los ladrones y tal, sino Donde Están los Ladrones, Pies Descalzos, Servicio de Lavandería, Fijación Moral, son discos muy pesados. O sea, son discos que tienen bastante contenido. Ya estos últimos, tal vez Servicio de Lavandería y Fijación Moral, son más light, más pop. Pero tienen este peso y tienen un montón de contenido, y se nota un peso de la literatura en la música de Shakira. Es muy importante el peso de la literatura en la música de Shakira. No por nada era amiga del Gabo. Y no estas amigas que tú te ves y dices, ah, sí, no, sino amiga de cerebro también, de contenido, de charla. Es una persona, considero yo, muy inteligente. ¿Pero qué te parece? Te cuento sentías que antes de pasar con la siguiente canción. Y es que León Larregui, el vocalista de Zoe, es el protagonista del video musical de esta canción, de Se Quiere Se Mata. Así que lo invito a que lo busque en YouTube, porque León Larregui, donde lo ve y usted dice, oye, pero no está tan mayor, pues mira tú, en el 95 ya asomó en una canción bastante mayorcita, en una canción de Shakira. Así que, ¿qué te parece si con este sandías que nos vamos a la siguiente canción? Escuchamos Ella usó mi cabeza como un revólver, que es una canción deliciosa, creo yo, porque todo lo que dice la letra, ella usó mi cabeza como un revólver, incendió mi conciencia con sus demonios, me vi llegando tarde, tarde a todo, después de un baño cerebral estaba listo para ser amado, pasa el tiempo y ahora creo que el vacío es un lugar normal. Ella usó mi cabeza como un revólver, no creería las cosas que he hecho por ella. Cobardemente pero sin vergüenza, era una piedra en el agua seca por dentro. Así se siente cuando la verdad es la palabra sometida. Es un temazo, es espectacular. O sea, las figuras que está creando con esta letra me parecen absolutamente increíbles. Y por eso los hemos seleccionado. Y también es otra bandita que empezó, y digo bandita con cariño, no porque quiera minimizar su figura. Estamos hablando de Soda Stereo, que es una piedra fundadora, si queremos, también de todo lo que es el movimiento del rock latinoamericano. Esta banda argentina formada en los 80 y que en los 90 va a tener su última gran explosión. Luego va a venir ya su tiempo de para, su separación momentánea, hasta que luego volverían en la década siguiente, en el 2007, con su última gira Me Verás Volver. Entonces estamos hablando de Soda Stereo y de todo el movimiento ya del rock en español. Y antes de pasar a hablar del movimiento del rock en español, te cuento que esta canción se lanzó un 29 de junio del 95. Se clasifica como rock alternativo, rock electrónico, o neo psicodelia, y forma parte del álbum Sueño Estéreo. Ella usó mi cabeza como un revólver, es una canción y sencilla compuesto por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti, e interpretada por la banda rock argentina Soda Stereo, que también se convirtió, por supuesto, este tema en uno de los temas elegidos, ¿no? Y para disfrutarlo y que se ha mantenido en la memoria y en el corazón, si se quiere, de los fans de Soda Stereo y también de los fans del rock latinoamericano. Exacto, y que estamos hablando de Soda Stereo, que surgió en el 84 con su primer disco llamado de la misma manera, ¿no? Su disco homónimo. Luego vería Nada Personal, Signos, Doble Vida, y en los 90 tenemos tres álbumes de esta banda, que son Canción Animal, donde está la famosísima canción llamada me olvidé la famosísima canción de la más conocida, ¿no? De música ligera, de Soda Stereo, T para Tres y Entre Caníbales, está dentro de este disco Canción Anima. Luego vendría en 1992 Dynamo, donde ya marca también una evolución, hay un quiebre también entre la música de los 80, este disco de los 90, el primero, y Dynamo ya es un quiebre también en la concepción musical que tenía Soda Stereo. Este disco Dynamo tiene Primavera Z, que si lo escuchas de primero vas a decir como, no, eso no es Soda, no suena a Soda, es totalmente distinto. Y es interesante este disco, pónganle atención también a Dynamo. Tiene también ahí la canción Claro Oscuro, que es una canción que a mí en lo personal me agrada mucho también, y está interesante. Y luego ya en 1995, como les decía, Hetzael, saldría el séptimo y último álbum de estudio de Soda Stereo, llamado Sueño Stereo, donde tenemos precisamente esta canción titulada Ella Usó Mi Cabeza Como Un Revólver. Además, el video, ¿qué te pareció, Hetzael? También tiene ahí está cosas loco, está loco, interesantes. Locochón. Sí, pero muy de los 90 también, muy de los 90 el estilo del video musical. Sí, un tema sin duda interesante, y por supuesto que también hablar, por ejemplo, de Soda Stereo nos remite, que no siempre pasa en los grupos, tal vez un grupo de estrellas o un grupo de una o dos personas estrellas y tal, que a veces se renuevan, cambian y tal, pero en este grupo sin duda uno de los que más sonó tal vez fue Gustavo Cerati, quien lastimosamente fallecería luego de un accidente cardiovascular, sufrido en el 2010 y fallecería en el 2014. Un poco también de temas de ahí, de este show mediático, de qué fue, qué pasó, si el consumo, si seguía consumiendo, si ya no, si estaba cansado, si simplemente fue el estrés y un montón de cosas más, ¿no? Pero la cosa es que lo que haya sido en el 2010 lo dejó en estado vegetativo, digamos, y en el 2014 su vida terminaría y también, por supuesto, marcaría ya un antes y un después definitivo para Soda Stereo y también un antes y un después para el rock argentino. Ahora, hemos hablado mucho de esta figura del rockstar. ¿No crees que Gustavo Cerati entra dentro de esta categoría? Yo creo que sí, ¿no? O sea, pero es como un rockstar mucho más, no sé, es una figura un rockstar como Eric Clapton. De hecho, ¿sabes qué? Shakira siempre hablaba de él, decía que eran muy buenos amigos, que él alguna vez le dedicó una canción, ¿no? Sí, cantaron juntos, o sea, que me parece bonita la canción que le hizo a Gustavo Cerati. Tenían una muy buena relación, digamos. Él sí, ella siempre hablaba de algún espejito de lapislázuli que le había regalado, de esta relación tan chévere que tenían, más allá de las cámaras, más allá de la música. Digamos, algo que la música unió y que luego permitió que se vieran siempre y tuvieran una amistad muy bonita detrás de cámaras, ¿no? Y que marcaría también y que hablaría mucho en relación a lo que él era. Yo creo y siento que es este rockstar, ¿no? Charlie García. Charlie García es más un rockstar, ¿no? Uh-huh. Yo digo, Gustavo Cerati es una persona que tal vez mucho más se lo puede relacionar al rockstar, tal vez por el lado de los excesos, del lado de los temas que incluso suenan por ahí, estos rumores de lo que habría acabado con su vida, ¿no? Pero creo que también la puesta en escena de Gustavo Cerati no era un artista común, y eso lo llevó también al nivel y a la posición en la que muchos lo ubican dentro de la historia de la música y dentro de la historia del rock en español y del rock argentino, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que la puesta en escena también de Soda Stereo con Gustavo Cerati era muy bien trabajada, y el concepto que tenían ellos para la presentación de su música también estaba muy bien hecho. Entonces quizá por ahí también va cómo se fue construyendo la figura de Gustavo Cerati, que luego tendría su carrera como solista, que fue muy importante también y que dejaría mucha música muy interesante. Sí, sin duda, y de lo que no sabemos, ¿no? Porque, como te digo, de toda esta esta nutrida relación y nexos que tienen los músicos y de los que uno no llega a enterarse y que también terminan nutriendo y verse como, se ve como resultado en otras canciones, en otras colaboraciones y demás. Me parece que es muy rico y muy delicioso también esto lo que aporta, porque nosotros como fans nos damos al purismo, ¿no? Al que esto es rock, esto no sé qué. Y luego allá todos están llevándose con todos y eso hace lo rico de la música, que esto se nutre y crezca, ¿no? Exacto. ¿Tu favorita de Soda? ¿Tú si eres sodera o eres de las que tienen un poco de desapego, digamos, de Soda Stereo? Yo soy de las que tengo un poco de desapego a Soda Stereo. Sí me quería con Soda. Yo soy mucho más del rock chileno, la verdad. Uh-huh. Pero también hay que decir que, por ejemplo, sí, obviamente sí escuché, por ejemplo, y digamos uno de mis primeros acercamientos, sí es como fue, bueno, yo me crié con mucho la de la música de Shakira, entonces como ya verán. Entonces yo sí escuché, por ejemplo, No, con Gustavo Cerati o Día Especial que ella colaboró con él. Digamos, más que nada lo conocí desde este punto y luego ya empecé a relacionarme con la música de Cerati. Por lo demás, no tanto de él ni de Soda en el rock argentino, sí de Charlie, por ejemplo, sí de Fito, y también de Fabiana, por ejemplo, pero más que nada rock chileno, no tanto argentino. Y que es una época interesante también para ellos, hablando del rock argentino, ¿no? Tienes a los Abuelos de la Nada, tienes a la Fabiana, como ya mencionabas, tienes a Andrés Calamaro, que es una figura polémica. Los Rodríguez, bueno, es una banda más española, ¿no? Española argentina. Tienes Enanitos Verdes, o sea, tienes mucha tienes música. Tienes mucha música, ajá. Vilma Palma, que está ahí también, que también podemos entrar en ese debate que es rock y que no es rock. Pero las tienes ahí, entonces hay mucha, mucha música de las bandas argentinas, sobre todo en esta época, ¿no? Y que van contribuyendo, está Fito también, o sea, fue sin duda alguna una gran época estos años 90 para absolutamente todos los géneros musicales, yo me ratifico en eso. Y ya tú hablabas de las bandas chilenas y es inevitable hablar de Los Prisioneros. Muy inevitable. Creo que fue la banda chilena, porque no solamente que le dieron este sonido tan andino al rock, me atrevo a decir, sino que también le dieron para mí que patearon el tablero, ¿no? Porque si bien el rock argentino, yo siento que también tiene un toque muy norteamericano. El rock chileno tiene algo y bueno, la música chilena en general, creería un poco. Bueno, no en general, parte de la música chilena, esta onda como más de mirar para la gente, ¿no? Que no siempre está en el rock argentino, que suele ser un poco más de estrellas. No digo que no esté, porque sí está ahí muy marcado. Pero el rock chileno tiene mucho eso y por supuesto Los Prisioneros y con Jorge González como estrella. Serían y tendría muchos discos y mucha música en este sentido, ¿no? Una de estas es la canción que vamos a escuchar para cerrar este podcast, ¿no, Yona? Sí, vamos a escuchar Corazones Rojos. Estamos también en dudas, ¿no? Yo la verdad quería poner Tren al Sur porque me parece que es... No porque sea su canción más conocida en realidad, sino que creo que la letra de Tren al Sur puedes darle una interpretación muy interesante y yo creo que es deliciosa por eso, pero además porque la banda así lo quiso también, ¿no? Y Los Prisioneros, que o sea, una banda como ella es difícil que se repita, ¿no? Formarse dentro de la famosa dictadura militar de Augusto Pinochet, que llegaría al final en esta década de los 90, pero sobrevivir a toda esa época, una de las dictaduras más cruentas de Sudamérica, en el que han desaparecido un montón de personas, hubo un montón de asesinatos, uno de los gobiernos más represivos de la historia, le da también ese sabor a rebeldía que que se necesita también en muchos momentos para sobrevivir y sobrellevar todos esos problemas que te plantea la sociedad y el sistema. Entonces me parece espectacular por esa parte todo lo que hicieron los prisioneros, y por eso Tren al Sur me parece como, además, ese concepto de regresar a mirar hacia acá, no todo está en el norte, sino regresar la vista hacia el sur, hacer el viaje hacia el sur. Me parece, y por eso me gusta, una paradoja tremenda. Y estamos escuchando esta canción, o vamos a escuchar más bien esta canción llamada Corazones Rojos, que también es tremenda, también te deja muchas imágenes, que creo que yo eso es muy importante en la música de los prisioneros. Sí, y por eso me encantan el tema de los prisioneros, porque es su música, tiene mucha calidad en cuanto a producción y tal, pero tiene también mucha calidad en cuanto a letras, y me fascina ese tema. Y la letra Corazones Rojos, plantearse, escrita por Jorge González, plantearse el cuestionar esta figura de la mujer en la sociedad, de la mujer niña, de la mujer adulta, madre, esposa, y cuestionarse todos estos roles desde él, desde su masculinidad y tal, me parece muy importante, muy relevante, muy necesario. Y creo que era necesario en los 90, era necesario en los 2000 y sigue siendo necesario ahora en los 2020, ¿no? Creo que es, y será muy necesario siempre, en todas las décadas. Sí, porque parece que esto no se quita. Así que sí. Eso. Y eso, que, Yona, como tú decías, la música chilena también tuvo un auge muy importante. Mira que ahorita reflexionaba un poco, y es que, por ejemplo, tuvieron mucha influencia de muchas corrientes. Por ejemplo, en Chile hoy es uno de los pocos países donde se hizo algo de grunge, por ejemplo. Hay una banda que se llama Yajaira, que hizo grunge, y es muy interesante también esa concepción. Entonces tuvieron esa capacidad también para ir adoptando ritmos, combinándolos con sus propios géneros musicales y hacerlo aún mucho más con contenido, sobre todo, ¿no? Entonces me parece muy importante. Están los prisioneros, cuestionando. Están los prisioneros, están Tres, que es la otra banda también muy importante, o Los Tres, para ser correctos con el nombre, que es también muy importante de esta década de los 90. Y ya para terminar, pues claro, hablar de qué pasaba en el mundo en los 90. Hetzael, se acababa la Unión Soviética, entrábamos en, o sea, como siempre, ¿no? Este mundo vive en guerras, ¿no? Hay muchas guerras, muchos conflictos civiles, precisamente en estos países de Europa, luego de la finalización de la Unión Soviética, del estallido de estas repúblicas. Vamos a tener el fin de la dictadura militar en Chile, vamos a tener también el fin de la dictadura en Honduras. Entonces políticamente se sigue moviendo las fichas, y también como la música, o sea, está en constante ebullición. Vamos a tener la guerra de Irak, la invasión del Golfo Pérsico, o sea, muy acelerado todo también en el mundo. Sí, por supuesto, y es así como terminamos un podcast más, ¿ah? Terminamos ya, no sé ni cuántos podcasts vamos, pero gracias a toda la gente que nos escucha, gracias a los que se mantienen, gracias a los que se suman, qué chévere, esperamos que les guste, y si no les gusta, coméntenos, díganos, está chévere que también haya como esta devolución. Estamos viendo que hay números que están manteniendo, nos emociona mucho, independientemente si son muchos o pocos o lo que sea, nos emociona mucho que un proyecto pensábamos que no iba a interesar a nadie. Sí, y qué chévere, porque era algo que pensamos que tal vez no interesaría a nadie, porque son como muy nuestras formas de conversar siempre, pero qué chévere que vaya sumándose personas, sean pocos o muchos, da igual. Qué chévere que haya personas a las que poder contarles nuestras curiosidades, nuestros interrogantes, nuestras tonterías. Así que gracias por estar ahí. No se olviden que somos Voces en Fuga. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y nos pueden seguir como Voces en Fuga y comentarnos, compartirnos y eso. Así que un abracito, muchas gracias. Y vamos a venir con otra parte de los años 90, porque hemos hablado de música en español, pero tenemos también mucha música en inglés, que es muy importante también